Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Capitalista que hay que superar. La mayor parte de personas que hemos nacido en tierras gobernadas por el capital fuimos educadas en hábitos no armónicos con nuestro medio y bastante perjudiciales para nuestra salud física y mental. La forma de comer es un claro ejemplo, rodeados de publicidad que muestra la alimentación como una forma de satisfacción inmediata, un momento de goce, consumo y recreación. Comer ya poco tiene que ver con nutrirse. Alejados desde la reproducción de vida, de algo básico para nuestra existencia, como es el alimento. Criados como urbanistas, sin capacidad de comprender la naturaleza y sus ciclos, es fácil para la industria vendernos un grupo reducido de alimentos, adulterados y de pésima calidad, rebozados en aceite, sal o azúcar. Nuestro diagnóstico es claro, la alimentación capitalista nos está enfermando. Hoy nuestra comida está en manos de poderosas multinacionales que con tolerancia de los gobiernos y los estados imponen menús estandarizados y repletan los supermercados de sus alimentos procesados, que hoy suelen contener soya y maíz transgénico, refinados, con intensificadores de sabor, aceites hidrogenados, colorantes, entre otras cosas, carne, lácteos y pescados de animales confinados y mal alimentados, medicalizados sobre todo con antibióticos y hormonas. Los vegetales están siendo cultivados con agrotóxicos, abonos químicos, pesticidas y herbicidas. Trabajamos para comprarles comida llena de químicos y medicamentos, y que además es sometida a complejos e invasivos procesos para su transformación, conservación y envasado, que acaban convirtiendo alimentos nutritivos en bombas tóxicas que poco a poco van envenenando nuestro cuerpo. Hasta en los colados más pequeños de la casa se encuentran sustancias nocivas y estudios recientes han hallado restos de pesticida en la leche materna. Diversas voces se hacen escuchar cada vez con más fuerza, acusando este modelo productivo de incrementar la obesidad, el cáncer, la diabetes, enfermedades autoinmunes, intolerancias alimentarias, desequilibrios hormonales, depresión, fibromialgia, enfermedades neurodegenerativas, etc. Fantasma correr libre por los campos de tu olvido, los cabellos en el viento esparcidos, jugando distancias serpentinas de caminos recorridos hace tiempo y en ceniza convertidos. Fantasma que esa sombra fugitiva que te cerca ya es hermana de la noche, ya es amiga, y en vano le pintas de manzana sus mejillas transparentes, asombradas para siempre, desteñidas. Que parece guiar el hacer de estas malvadas empresas es el de la máxima producción y ganancia, y desde la llamada Revolución Verde, otra revolución burguesa que comienza en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y su tecnificación de la agricultura con la siembra de variedades intervenidas en grandes extensiones de monocultivo, apoyados por la moderna maquinaria agrícola, agroquímicos y los científicos de la biotecnología, acompañados por un potencial desarrollo de la industria alimentaria. Esto de alimentar al mundo se ha convertido en un rentable negocio, logrando anular a los campesinos y a las campesinas y a su diversa agricultura local, desalojando comunidades indígenas, enfermando e incluso llevando a la muerte a las trabajadoras, a los trabajadores y a sus hijos del campo, a personas que viven cerca de estos monocultivos venenosos, arrasando con ríos, selva, bosques, flora y fauna, acabando con la biodiversidad de especies y semillas, agotando y contaminando el agua, especulando con el precio de los alimentos, tirando a la basura, excedentes de una producción deliberante de comida basura y una infinita lista de etcéteras. Algo queda claro, este modelo de producción es criminal. Thank you. nuestra urgente tarea abandonar la alimentación capitalista, dejar de ser consumidores pasivos y tomar las riendas de nuestra vida, alimentarnos conociendo lo que comemos. Rompamos con las rutinas nefastas para nuestra salud que repetíamos por una especie de inercia basada en ignorancia y en la creencia cómoda y sumisa de que los otros, los especialistas, saben lo que es mejor para ti. Olvidemos los sabores artificiales y conozcamos la diversidad infinita de sabores y de alimentos frescos y crudos. No se trata de asustarse y comprar comida orgánica en el supermercado y seguir fomentando un modelo productivo que genera sufrimiento y enfermedad por mucho que se etiquete de natural, sino de enfrentar una realidad y buscar nuestras propias alternativas. Aunque seas un vegetariano riguroso, tu hamburguesa de soya es transgénica y el tomate es probable que también lo sea. Además, estas llevan químicos en su elaboración y además explotó personas, animales y tierra. Es inviable dentro de los límites de este tipo de sociedad alcanzar una alimentación saludable y natural. De hecho, el debate debería comenzar en qué entendemos hoy por natural y qué tipo de vida es la que queremos vivir. ¿Te lo has preguntado? Este es un tema que yo hice como si fuera una película. Estamos primero en Machu Picchu y después en Bolivia. Yeah. Mientras lo discutimos, podemos ir avanzando, abandonando o evitando ciertas rutinas, autotransformándonos, compartiendo experiencias, debatiendo, investigando, practicando nuevas y viejas formas. Puede sonar complicado, es difícil cambiar rutinas de golpe, pero sí podemos ir caminando, cada uno a su paso, modificando pequeñas cosas, luego quizás más. Está claro que no podemos escapar del todo de este mundo tóxico y enfermo, pero sí hay cosas que están en nuestras manos y quizás sea la hora de tomarnos en serio nuestra autonomía en la salud y en la alimentación, por la tierra, por nosotras, por los más pequeños y por los que vendrán. Hay personas comiendo solo frutas, otros cultivando vegetales en sus balcones, otras con comunidades con proyectos de permacultura, otros se basan en teorías orientales, hay gente creando bosques comestibles, viviendo en aldeas ecológicas, otros con agriculturas más tradicionales, pero sin químicos. Hay organizaciones campesinas que pelean por su soberanía alimentaria, indígenas que quieren validar y compartir su interpretación del mundo, otros luchando por expulsar a las transnacionales agrícolas de sus comunidades, ecologistas contra transgénicos, grupos de consumo, científicos éticos denunciando, médicos reinventándose, universitarios practicando una ganadería más respetuosa, otros agricultura biodinámica, algunos saboteando a la industria, otros investigando, una vecina sembrando su primer tomate. ¡Viva la diversidad! Animémonos pues a estudiar y experimentar sobre el tema, cuestionar para sacar nuestras propias conclusiones y lo más importante, caminar. Extraído de la revista Mingaco número 1, Santiago de Chile, 2015.